Buenas tardes, malditos nerds. Llegó el lunes, llegamos nosotros, ya no hay nada más que decir. Te diría que si tienen algo que decir, lo digan ahora y terminamos el programa. Ya está, está todo dicho. Llegamos nosotros. Me gusta tu remera, Ripi. Muchas gracias, Dylan. Me gusta tu presencia. Nos acompaña el señor B. Dylan hoy. Hola. En el día de la semana que le toca, somos como unos padres divorciados que te tenemos una vez por semana. Comparten mi tenencia. Bueno, me gustaría tenerte más seguido, pero sabemos que tenés tus propios rumbos. Está también la señorita Cecilia Bona, aquí a mi derecha. No podría ser de otra manera. De nada, Ripi, por este gusto y placer que te da tenerte al lado mío. No. ¿Tenerte al lado mío? No, tenerme al lado tuyo. Es compartido. Es lunes. Y como no podría ser de otra manera, también nos acompaña el señor Leo Valle, que ya llegará a saludarlos a todos ustedes. Le dejé preparados unos CDs ahí a Leo, pensé en él, sabiendo que le gusta revisar los regalos que mandan a la radio mientras nosotros vamos haciendo toda la introducción. Hola, hola, hola, chicos. ¿Qué tal, chiqui? Hola. Y estamos sacando, es un lunes bastante tranquilo. Eso es Leo, ahí en la pantalla está perfecto. Leo eso sin cabeza. Leo. Es que no tenía cabeza, entonces no podía personificarlo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Discúlpame, ábrala al micrófono, por favor, que es parte del programa, el chico. Todo horrible. No, ahí te está. Gustó. Todo horrible lo que mostraron ahí. Ok, no mostremos las tapas de los CD para ver. Sí, ese. Pensé que era Cheyenne en un momento. Porque tiene un... Y tenés, mi pregunta es, ¿tenés un problema personal con Cheyenne? No, no es de mis favoritos, pero... Pero le tenés cariño. No, pero me sorprendió que Cheyenne mandase un CD acá. Claro. ¿Sabés de cuándo le tengo cariño a Cheyenne? De cuando era un vampiro. No en la vida real, sino que tenía una novela que era con un vampiro. Romina Yan, ¿verdad? ¿Por qué Cheyenne? ¿Romina Yan o Araceli González? Creo que... A ver, Googleame. ¿Cómo nos corregía, Ceci? No, no nos corregía, lo preguntaba. ¿Cheyenne o Chayanne? ¿Es medio al libre albedrío? Arroba Borderix. ¿Cheyenne o Chayanne? No lo sé. Pero fue un vampiro. Y tiene el tema del torero. El tema del torero tiene onda también. No podemos decir que no. Pero bueno, ese era Chayanne o Cheyenne antes de el primer sueldo. Porque estaba como dejadito. Cuando era vampiro. Era el que decías. Okay, todavía se podía parar, digamos. 100% cumplieron. Ah, no. Ok, era otro ese. Era un poco... Estaba en proceso. Claro, exactamente. Ahí lo estamos viendo a través del Borderix. Y el Puma Rodríguez como vampiros. Es que el Puma Rodríguez creo que era como el vampiro alfa. Era como el padre de los vampiros. Es como el Pocho Lavezzi. El Pocho Lavezzi en San Lorenzo es un progreso del sex symbol que soy. No te lo corrijo, estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que ya era famoso cuando le llegó lo del vampiro. Creo que ya era Cheyenne cuando le llegó lo del vampiro. Entonces tiene otra novela en la que él estaba de pelo largo. Y ahí decías, ¿de dónde lo sacaste? Es que no es... No lo recuerdo en este momento. Es casi un Sebastián Estebanés que canta. Es la única tiene diferencia. Tiene ciertas reminiscencias en sí, la cara. Sí, sí, digo, físicamente se parece. Es el bueno del pop. ¿Del mundo del más, pop? Porque ¿quién es el malo del mundo del pop? No, es el bueno en el sentido de que lo queremos todo. Lo queremos todo. Hay como todos. Una especie de consonante, de coincidencia. Lo queremos. Como a Ricky Martin, por ahí. Como a Ricky Martin, que está empezando a... Pará. ¿Estás comparando Cheyenne con Cheyenne o Chayanne? Ni siquiera sabemos cómo se pronuncia el nombre. Imagínate cuánto lo queremos. Además se debe llamar Hernualdo o una cosa así, porque si no, no se pone Cheyenne. Sí, sí, sí. Con Ricky Martin, no. Ricky Martin. Ricky no Martin está en otra galaxia. No lo estoy comparando. Estoy diciendo en el sentido del amor o cariño. Ajá. Que le tiene el público. Claro, pero es más como global. No hay mucha gente que diga, no, Chayanne es un idiota. Vale, ¿cuál es el que se suele odiar? Ah, es Arjona, el más desdeñado. Bueno, Arjona es el malo. Pero yo no lo pongo... Me parece que no entra en... Estoy de acuerdo, pero me parece que no entra no, en... No, estoy de acuerdo. Cheyenne, Ricky Martin, no está en otra categoría. Por edad, porque no es un popero. Esta canción no hace justicia. ¿Sabes cuál es el nombre verdadero de Cheyenne? Si no es Hernualdo, le pega Elmer. El palo. Elmer, es bueno, verdad. Viste, estaba ahí. Yo creo que el malo es... Ah, Elmer. Elmer. Elmer, como el cazador de Bugs Bunny. Como el cazador de Bugs Bunny, exactamente. El malo para mí es... Galarga. Enrique Iglesias. Elmer Galarga. Elmer Figueroa Arce. Enrique Iglesias. Sí, porque es cancherito, porque tiene ese aire del padre, ¿viste? De que el padre, yo soy Julio Iglesias, ¿y qué? ¿Y qué me importa? Y él también se fue a cantar en inglés directamente. Hijos. Es verdad. ¿No estuvo con la tenista? Con Kournikova. Sí. No, con Kournikova, exactamente. Tiene un video, de hecho. No, pero salieron Hero. A partir del video. Sí. Eso de, yo creo que hasta cierto punto, es como, ¿le vieron la película Chef? La película Chef es la de... La que vos fuiste... Sí, era el director de Iron Man, que ahora no. Jon Favreau. Jon Favreau, correcto. Él la escribió y está le dirigió. Está en Netflix, me parece. Está en Netflix. Él la escribió y le dirigió. Y en la misma película le tienen ganas a Jon Favreau, que es un muchacho voluminoso y simpático, sí, pero más voluminoso que simpático. O sea, su simpatía no ayuda a compensar su volumen. Le tienen ganas Scarlett Johansson, por un lado. Puede pasar. Y Sofía Vergara, que es la latina de Modern Family. Claro. Y él lo único que hace bien es hacer buenos fideos. Ok, eso no sé. Pero ¿cómo suma? Sí, de hecho hay una escena medio sexual con Scarlett Johansson en la que él está haciendo fideos y después Scarlett los come, suspirando mientras los come. De lo bueno que están los fideos. Sí, alcanzando una especie de clímax gastronómico extraño. Él la escribió, y bueno, yo si fuese guionista y director... ¿Con quién te pondrías? Pero con todo, o sea, sería una tipo como la de Keanu Reeves que fui a ver hoy. Claro, pero fuiste a ver 16. La de Knock Knock. Sí. Después no la vas a contar. Ya así. Te digo, no. Knock Knock, ok, fantástico. Pero bueno, un poquito más de profundidad. Sí. Yo no sé si él estuvo involucrado en la escritura del episodio de Friends, pero tiene Jon Favreau como un síndrome de superioridad, porque su aparición en la serie era que era un multimillonario que quería ser campeón de UFC y que además salía con Mónica. Claro, era como empezó teniéndole ganas a Mónica, le compró un restaurante y después cuando finalmente se la había ganado, su sueño era ser campeón de UFC por alguna razón y la perdía por eso. Del Ultimate Fighting Championship. Claro, esa huevada. Además el chiste pasaba porque en esa época, que es real, en esa época de los 90, había menos reglas en el UFC, entonces era como más brutal y de ahí lo hacían un poco más payaso el sistema de que era entrar a la jaula esa y siempre terminaba completamente boxeado ese ¿Cuántas tipo. ¿Cuántas veces le dirán Elmer a Cheyenne? A Chayanne. Yo creo que vos, por ejemplo, si te lo cruzaste de la yo calle... Yo me lo cruzaría en una entrevista acá, si lo traemos, le digo, bueno, Elmer, contanos de tu último disco. No lo harías. Es mentira. Sí, lo haría. No, es mentira. La pregunta es, ¿a él le debe molestar? Sí. Parece que es suficientemente simpático como para no ofenderse. Se iría de la mesa, no haría la entrevista. Bueno, buen punto. Seamos ciertos. ¿Se iría de la mesa? No creo. Vos te irías de la mesa. Dirías... No, vendría solo en el primer bloque para decir, Elmer, contanos de tu primer disco. Y antes de que te responda, te parás y te vas. Claro, mi trabajo está hecho, me voy. Elmer. Mi planeta me necesita. Pero no sé con quién lo hablábamos, que se ponen nicks y cuando vuelven al barrio... Vuelve a ser Elmer. Bueno, son Nicolás. ¿Quién era que era Nicolás? Claro. No me acuerdo. Uno que estaba tocando acá. Uno que estaba tocando acá se llamaba Nicolás, me parece. Entonces, pero acá se llama, no sé, Pinchipal. ¿Sí? Porque toca una música copada. Y cuando vuelve a la casa, la madre le dice Nico. No le dice Pinchipal. Entonces son Nico. Yo te vi llorar cuando te caíste un árbol. Yo te cambié los pantalones. Claro, Pinchipal. No, son Nico. ¿Entendés? Está perfecto. Pinchipal me gusta ahora. Tiene su onda, estaba pensando en eso. ¿Te dice Ripi tu mamá, Ripi? No, pero debe ser la única persona que no lo hace. En mi familia no me dicen Ripi. ¿Tu papá te dice? No, pero en mi familia política, por ejemplo, sí. Toda la vida. Fue toda la vida. En la debe secundaria ser, también. Ha sido muy extraño. Esa transición entre que... ¿Qué? Y, ok, ¿es esto? Claro, no, va a haber sido unos 2 semanas raras. Sí. Claro, bueno, ese es el... ¿No? Es que fui Ripi antes de entrar al hogar, digamos, y claro. Quedé. ¿Cómo se llama? Sí, debe haber sido, yo me imaginé un montón de veces esa conversación. Como, claro, ¿y nunca, no le, nunca la tuvieron adelante tuyo. Pero en la cama, la primera noche, mientras leía un libro uno y una revista de otra, dijo... Sí, ¿no? Eso es muy raro. Okay. La presentación oficial con tus suegros, los padres de tu ahora mujer, ¿te dijeron Ripi la primera vez? Sí. Mira. Y es para mí también es extraño, ¿eh? Pero después te digo, vengo de la secundaria, no soy Cheyenne, ¿no? Pero tampoco sos Elmer. Claro, de la secundaria, del todo en adelante. O sea, hace un montón que los únicos que me dicen Mariano es en mi casa. Y medio que molestarme no me molesta porque para mí Mariano y Elmer suenan bastante parecidos, te digo. Acá estaba Mancuso, nuestro amigo. Indignado oficial. Dice, ¿qué decís vos si te llamás León? Para mí es un gran nombre. Yo le Totalmente. Pondría León a un hijo, pero Totalmente. No entiendo a qué viene. No es que hago que me digan... Bueno, pero él... Leo, sos Leo. Cepi. Yo te digo Cepi, ¿querés? Arroba Wuerterix. No, bueno... Pinchipal. Pinchipal. Ahí está, decía Pinchipal. ¿Qué caramba me importa? Bueno, igual en algún momento mis amigas quisieron instalarme un apodo, por ejemplo, que era La China. Y nunca salió, era como reforzado. No era natural, claro. Era como forzado. Bueno, y ahora le vamos a decir La China. La China, China. Es jodido cuando te quieren forzar el apodo. Nadie puede cartelitos. Decir, ahora vamos a decir. Claro. Sí. O sea, a menos que, no sé, un día se te caiga un balde de excremento encima y te digan, mierdi, ahí sí, ya queda. ¿Entendés? Pero si ahora le vamos a decir así, no funcionan así los apodos. No, porque me pidieron permiso. ¿Te parece bien si ahora desde este momento te empezamos a decir ¿Y cuál la fue China? Tu respuesta? Yo dije... Bueno, sí. Bueno, te gusta. Yo a veces te he dicho, no sé, hola, Chechu. No, Chechu no es La China. La China Suárez. Chechu, no. Viene el lado del hippismo. O sea, también, ¿lo asociás con alguien? Sí, no. No, claro. En ese momento la China Suárez era una niña. Cuando bueno, es difícil cuando te ponen en la China. El Zorrillo. China Zorrilla, ¿ves? Más ni menos. Es difícil cuando te ponen el apodo de alguien que ya lo usa como apodo. O sea, si de repente a Leo le empezamos a decir Cheyenne. Es como que es complicadísimo. Bueno, pero se hace eso cuando hay un parecido. Totalmente. Hay una cosa. Es muy de jugar a la pelota. Perdón, eso. Un compañero de la facultad lo bautizamos Cheyenne a sus espaldas. Estaba siempre sonriente. Bueno, así, pero a sus tenía espaldas un parecido, no es lo mismo. ¿Sonreía? Tenía un parecido importante. ¿Por qué a sus espaldas? ¿Perdón? ¿Por qué a sus espaldas? Sonaba medio despectivo decírselo a la cara. Y no era amigo, no era amigo. No, espere, porque Chayanne tiene un disco que se llama Chayanne es mi nombre. Después okay. De eso ya está. Elmer es mi apodo. Bueno, pero se puso la camiseta. Chayanne se puso la camiseta. ¿Por qué de no Chayanne? Se cambia el nombre. Porque Ricky Martin no se llama, se llama Ricardo Martínez, pone. Está bien, tiene sentido, tiene sentido. Mirá la foto de Cheyenne que pegamos en arroba Vorterix. Complicadísimo. Su álbum debut. ¿Qué es esa puntita? No, ponela de vuelta. Es el pliegue. Esa puntita que está arriba. Es el pliegue. Es el pliegue del traje de baño. No puede haber pliegue. Ahí. Si es la costura, la costura quise decir. No puede haber pliegue ahí. Déjalo a la imaginación y listo. Quiero saber qué hay ahí. Llamar por teléfono a Chayanne. ¿Cómo llamaba? Elmer. Bueno, quería decir que el álbum debut se llama Chayanne es mi nombre. O sea que había claramente una instalación ¿no había un libro de la en el fijo, mercado. Mi nombre? Piñón fijo es mi nombre. Sí. Probablemente Chayanne bueno, es mi era nombre. Era la intro antes. De Piñón fijo también. No sé por qué moví las manitos. La estaba cantando. Estaba bailando la Piñón fijo es mi nombre. Te queda bien, Pipi, te queda bien. Yo tenía un compañero de trabajo llamado Romualdo. ¿Sabes que ese nombre es el nombre que siempre decís cuando decís un nombre de mentira? Sí. Y le decíamos gurí porque es entrerriano. ¿Qué? Ok, lo gambetió. Pues, empezó con una anécdota y terminó con otra, claro, pero está fantástico. Okay. Esa es la de la tía que patea cosas. A mí me dicen Chema. Nunca entendí por qué. Claro, hay algunos... Yo pero conocí no un se Lalo. Puede preguntar. Claro, yo conocí un Lalo y le decían así porque se llamaba de una forma, no me acuerdo cómo. Lalo. Creo que Gonzalo y un hermanito chiquito nunca podía decir Gonzalo y decía Lalo, Lalo, Lalo, Lalo, Lalo y salió como trompada. A mí me copa la... Mirá, Quiero decir que alguna vez en mi casa mi hermana dijo, yo cuando tenga hijos le voy a decir, decirle a la abuela, o sea, a mi vieja, abuela Titi. Y nosotros, no, ¿por qué abuela Titi? No sé, porque quiero que le digan abuela Titi. No. Ok, le copa al Titi, fantástico. ¿Cuál es el problema con abuela lo que sea? Nunca sabes el nombre de tu abuela. Yo no sé el nombre de mis abuelas. Chao, no, es tarde para aprendérselo. Ya no es un problema claro, porque ya no ya están. No es un problema porque no hay que decirles nada porque ya no están. Pero una era Popó y la otra era Yaya. ¿Cómo llamaba la vieja? Mirá, ¿abuela Popó? Popó porque el loro se llama Popó. Imagínate lo raro que era. Ah, pero ¿sabes por qué? Está lo bueno. De decir Yaya es como medio polaco o algo, viene por ese lado. Sí, en la cuadra de mi abuela había como 5 Yayas, por ejemplo. Pero bueno, eso está bueno, la etimología de los apodos, ¿no? Sí. Tenémoslo un poco para la ciencia, por decirlo de alguna manera. Dale. ¿Por qué Pancho a los Francisco? Nunca lo entendí, jamás. Lo entendí. No hay una relación, no hay una consonancia. Necesito saber cuál fue el primer Francisco. Puede ser, pero no sé. El dueño de una panchería no me suena. Tampoco sé... Bueno, algunas cosas son bastante lógicas igual. A los Roberto se le dicen Beto, por ejemplo, ¿no? Ahí es, no, ni es idea. Casi un... ¿Cómo que no? Los Robertos están en extinción. A los Rodolfo se les dice Fito. Sí, pero, los Roberto están en extinción. Los Roberto están en extinción. Hay no le puedo decir Rodolfo, Fito porque Fito y uno solo. Porque es Rodolfito. Rodolfito y ya era muy largo y le quedó Fito. Y bueno... Roberto Beto, porque Roberto era muy largo. A los Albertos también le dicen Beto. Es como que todo lo que termina en Erto. Todos los enertos. Todos los enertos le dicen Beto. Okay. Ah, los Roberto le dicen Tito. Tito. Ah, entonces. Fantástico. Un programa de revelaciones el día de hoy. Todos aprendimos algo nuevo. Hoy. Claro, Robertito. Y... como Rodolfito. Claro, perdón, listo, chao. Y encima esto recién empieza. Todos aprendimos algo y esto recién empieza. Tenemos. Un montón de... Ah, ya llegó el telegrama de despido. Me dice, bueno, perfecto. Vamos a ver si en lo que nos queda del programa podemos meter un poco de información. Un fin de semana triste, podríamos decir. Anoche falleció Wes Craven, uno de los maestros el fin de semana del terror. Estuvo bien. Terminó medio mal. Terminó se murió el tarde. Bueno, pero me tarde yo, el lunes. El sábado terminaron de matar el Mortal Kombat X para Xbox 360 y PlayStation 3. Dieron el anuncio de que no va a salir, que ya lo sabíamos. Pero era crónica de una muerte anunciada. Es ya una estaba... crónica, exactamente. Acá lo dijimos un montón de veces de que no iba a salir, pero bueno, los usuarios de consola de anterior generación se sintieron golpeados. Realmente estaban esperando el título, pero ya no va a tener las nuevas consolas, la sobrevida que tuvieron, las viejas, perdón, consolas, la sobrevida que tuvieron las anteriores en un mercado donde ya están todos apuntando a Play 4 y Xbox 360. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otro montón de novedades, pero ahora vamos a arrancar musicalmente el programa con dos temas que nos llevan directamente a los dos lanzamientos de la semana más pesados. Esto es David Bowie, The Man Who Sold the World, la versión de Metal Gear Solid 5, con la que Hideo Kojima decidió ilustrar el tema, y después una joyita de Mad Max. Malditos nerds. We spoke up once and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Thank you. children, the last generation, we are the ones they left. Solo por Vorterix.com. No vengas, porque nosotros estamos en todos lados. No te fuerces por escucharnos, porque nosotros ya subimos el volumen. No nos mires, porque lo que te mostramos te va a gustar mucho y vas a querer más y más. No nos busques, porque nosotros ya te encontramos. Vorterix Rock. Vorterix.com. Te encontramos. Ya te encontramos. Espacio Publicitario. ¿Querés quedarte todo el día pensando en algo? Concedido. Si una palabra está mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos. ¿Querés ser dueño de tu vida? Consulta promociones en www.hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario S.A. Quit 30-50-00-11-072. Reconquista 151 CAP. Picadeli, el único delivery de picadas. Y ahora, Takeaway. Llamanos al 5368-5885 para realizar tu pedido o venirlo a buscar a tu sucursal más cercana. En Belgrano, Avenida Kramer 2482. En Microcentro, Lavalle 395. En Palermo, Gorriti 3663. Y ahora también, en Caballito, Bogotá 355. Acércate a retirar tu pedido y obtener un 30% off de descuento. Picadeli, cada vez más cerca tuyo. Con Telecentro tenés la solución para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por solo 599 pesos final por mes. Contrata Telecentro y en el primer mes tenés 200 pesos de descuento para el triple pack que quieras. Llama ahora al 3969-6666 o ingresa a telecentro.com.ar. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar este mes del niño, te traemos una promo 2x1 en tablet CX de 8 GB en 12 cuotas sin interés de 216 pesos con 58. Compumundo, sabemos de tecnología y queremos compartirlo. El invierno se muda a Geva. Slipknot. Ahora más cerca tuyo. Bandas invitadas de la tierra y animal. Slipknot. 3 de octubre, Estadio Geva. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Llamando al 5237-7200 o en puntos de venta. Slipknot. La espera terminó. Produce T4F. Mastifal. Regresa al Teatro Porterix para presentar Cultura Brutal. Viernes 11 de septiembre, 19 horas. Mastifal repasa sus éxitos y presenta su nuevo disco, Cultura Brutal. Mastifal en el Teatro Vorterix. Anticipadas con descuento en los lugares de siempre y por sistema Ticketek. Invitados, Clay. Es otra producción de 900 MD. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash. Newsterix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo flash de Newsterix. Ozzy Osbourne está trabajando en un nuevo disco solista. La noticia fue dada por Sylvia Rhone, la presidenta de Epic Records, quien dijo lo siguiente: Ozzy está trabajando en un disco muy especial. El lanzamiento será asombroso porque trata sobre algo que Ozzy nunca hizo antes y siempre tuvo ganas de realizar. La entrevista a la presidenta se hizo durante el Epic Fest, un festival organizado por el sello en Los Ángeles, que contó con la participación de Ozzy y de su banda solista. El set de canciones incluyó hits como Suicide Solution y Bark at the Moon, y también varias canciones de Black Sabbath como War Pigs y Paranoid. Volviendo al disco, les contamos que será lanzado próximamente, todavía no se ha confirmado la fecha, y será el sucesor de Scream del año 2010. En Vorterix.com tenés un repaso de lo que dejó la entrega de los premios MTV. La gran ganadora de la noche fue la rubia Taylor Swift, quien recibió 4 premios, incluyendo el de Mejor Video del Año por su hit Bad Blood, que filmó con modelos de Victoria's Secret. Taylor Swift se entregó el premio a la trayectoria Kanye West, quien dio un discurso de 15 minutos donde confesó estar fumado, bardear a los organizadores de la entrega de los premios, y le quedó tiempo para anunciar que se va a presentar a las elecciones presidenciales del 2020. En nuestra web también podés encontrar un top 5 de los discretos modelitos que eligió Miley Cyrus para conducir el evento, pero el highlight de la noche fue el mini cabaret entre ella y Nicki Minaj. Enojada porque en una entrevista Miley la bardeó, subió a recibir un premio y comenzó agradeciendo con la voz de una niña tonta, copiando a Miley, y remató diciendo: ahora volvemos con esta perra que tiene mucho que decir de mí a la prensa. Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd, no. nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Estamos de vuelta, malditos nerds. Me estoy desayunando, o merendando a esta hora en realidad, la noticia de que a partir del mes que viene Netflix va a dejar de tener en su catálogo un montón de películas como el logo de Wall Street, las de los Juegos del Hambre, las de Star Trek, así que si no las vieron aprovechen porque las van a sacar del catálogo. Veo Star Trek. Estamos hablando igual de la jurisprudencia de Estados Unidos, pero las que están en las dos van a desaparecer de todo el catálogo. Así que ya sea que tanto lo vean utilizando alguna de las aplicaciones para ver la tienda externa o acá, aprovechen porque la sacan. Pero vamos ahora directamente con Cecilia Bona desde el espacio, que nos trae noticias espaciales. Ripi, Ripi, ¿me escuchás? Fuerte y claro. Bueno, perfecto. Vamos a quedarnos en el espacio, pero en la Tierra. Es algo raro, okay. Así como en la Tierra, como en el espacio. ¿Por qué? Porque el viernes pasado, mientras nosotros estábamos haciendo Malditos Nerds, jugando un poquito al Mortal Kombat con los chicos que habían ganado el circo romano del jueves cuando habíamos ido a Fundación Telefónica y todo el programa que tuvimos el viernes de la semana pasada, en Hawái estaban empezando a vivir aislados del resto del mundo 6 personas que son algo así como los conejitos de la India, de Indias en realidad sería, de la NASA. ¿Por qué? Porque van a empezar a convivir durante un año para probar si es posible tener relaciones interpersonales sin fricciones o sin algún tipo de fricción suficientemente fuerte como para que se rompan las relaciones y probar de alguna manera cómo sería vivir en Marte. ¿Por qué? Porque la NASA, así como Marvel nos viene avisando desde hace mucho tiempo cuáles son su calendario de películas, cuáles son sus próximos estrenos de acá al 2080, bueno, la NASA también, y tiene para mediados de la década del 20, del 2025-26, enviar ya gente a vivir, un grupo que podría ser amplio y que incluso podría empezar a ser ampliado con el paso del tiempo. Es decir, primero mandar una comitiva más pequeña, después ir mandando cada vez más astronautas que empezarían a vivir como si fueran marcianos, porque obviamente lo harían en Tierra de Marte. Esto es entonces, como les decía, un experimento que lo hace la NASA no por primera vez, pero sí por primera vez con un periodo de 12 meses. Antes lo habían hecho por periodos de 6 meses. El tema es que Rusia, que viene también en una carrera espacial, como lo ha sido siempre desde hace muchísimo tiempo, están en esta competencia para ver quién logra más cosas con respecto al espacio, ya ha encerrado personas por 18 meses, por ejemplo, pero nunca para ver cómo era la convivencia en espacios pequeños entre gente que entre sí no tenía mucho que ver, sino era únicamente el experimento en sí de estar en Marte, por ejemplo. Ellos que están en Hawái van a estar en una especie de domo. El domo es muy chiquito, tiene 11 metros de diámetro y solamente 6 de alto. Cada uno de estos 6 aspirantes astronautas son en realidad. ¿Estos son parte los astronautas de que luego van a ir a la misión? Porque si no, no entiendo cuál es el sentido. Fueron seleccionados para ver si pueden convivir entre sí y en realidad para probar una salida del mundo. Sí, ¿Cómo es, funciona la psiquis humana fuera del mundo normal? Es decir, claro, poca conexión a internet, poco aire fresco, porque dentro de ese domo no va a ser lo mismo que estar afuera. Sí, se va a sentir el calor humano, podríamos decir. Sí, exactamente. Tampoco van a comer comida fresca. Nosotros en el video, mediante Vortex.com, estaban cocinando ahí. Recién veíamos que estaban preparando algo, pero es la misma comida que se come o se comería en Marte y la que se come afuera. Y en realidad, como les decía, estas personas que van a vivir en espacios tan reducidos van a tener una habitación para cada uno, pero esa habitación va a contar con una camita muy chiquitita y un escritorio, nada más. Y son 6 personas, 3 mujeres y 3 hombres. Si entre ellos se entreteje alguna historia de amor, vamos a verlo en su momento. Y Marte se está lejos, dicen que hace mucho frío. Y ahí vamos a ver. Pero en realidad lo que buscan es mezclarlos. Hay una periodista, por ejemplo, algunos científicos. Pero lo que buscan es mezclarlos más que nada para que tengan una relación interpersonal. ¿Por qué no puede ir cualquiera? Porque obviamente hay que tener una preparación previa, que ellos la tienen, han sido seleccionados para un experimento que se hace por primera vez. Entonces hay como detrás toda una preselección muy fuerte. ¿En qué consiste la preparación? ¿Es como Homero y Barney cuando compiten? No, en realidad se trata de algo un poquitito más, ¿cómo decirte? Más profundo, en el sentido de que esto ya es parte de la preparación, pero antes hay una estadía previa en donde ellos van siendo alejados del mundo. Es como cuando les vas cada vez los van alejando un poquito más de la vida social. Y van a tener entonces que salir de la nave como, o del domo, como nos veíamos recién, ya con un traje espacial, porque van a simular que afuera ellos no podrían respirar. Están en las condiciones atmosféricas de Marte. Lo que me llama la atención, dijiste al principio y ya olvidé, ¿cuántos días van a estar? Un año. Un año, son 365 días, es un montón. Muchísimo. Entiendo el experimento como algo sociológico, si querés, como es Gran Hermano, como lo dice nuestro Zócalo. Pero si no son los tipos que después vas a mandar a Marte, ¿para qué mandás a estos a practicar eso? Para ver si se puede hacer algo así. Claro, pero es como que nos encierran a idiotes igual. Nos encierran a nosotros. Bueno, no sé si es una idiotez. Es una idiotez porque saben que están en la Tierra. O sea, dicen, no, bueno, pero dicen, bueno, sí, se acabó el papel higiénico. Te van a mandar, no te preocupes. Y si no, andá y salí, seguí caminando. Bueno, o sea, no tiene sentido, no es una prueba real. Sí, la realidad es que la prueba real implica que vos no puedas, por eso tenía que ser gente preparada especialmente. Mándalos que vos no a Marte, salir. Si se matan, mandamos más. Si hay un montón de gente acá, hay un montón de gente que se quiere a Marte, ¿cuántos, cuánta gente se propuso, no, se candidató, se postuló para hacer los que está van a morir bien, en Marte. Pero no puede todos ir. Los que quieren morir en Marte, mandá primero los que no quedaron, no que enoje, se mueran Leo. Esos. No te enojes, y después vamos mandando a los mejores, ¿entendés? La NASA no es el grupo de locos que creó ese experimento de mandar gente a Marte que ni siquiera tenía... Pero siendo la NASA, decir, sí. ¿Saben qué? Nosotros tenemos un lugar para ustedes. Y vas mandando de los peores a los mejores. Entonces usas de conejillo de India... A esos goma, a ese argentino que le dijo a la familia adelante, no me importa que les pase, yo me quiero ir a Marte, giles. Uh-huh. No quiero ese hijo que tengo acá. Ese quiero ya se tuvo que buscar con quién convivir. Bueno, ahí también. Está, ese mandalo a Marte. A lo mejor ni siquiera llega el cohete a Marte y si se muere en el medio, bueno. No perdimos gran cosa. Era un astronauta en potencia. Al gigoló podríamos mandar. Ahora que tiene comedor nuevo, sí. Mandalo a Marte, ¿entendés? Y listo, pero está bien. Esto es como... Es como Gran Hermano, ponele. Sabes que no te va a pasar nada adentro de la casa. Porque si te vuelve loco y agarras un cuchillo y empezás a matar a todos, entra la producción. A uno te dejan matar por el rating. Pero ya el segundo medio como que no, se tienen que cubrir legalmente. Entonces en este caso, digamos, están en la Tierra. Aparte, supongo tienen la posibilidad de renunciar a este tipo de reality. Debe haber, no leí el contrato, pero en alguna letra chica debe decir, bueno, si te agarra zarpullido, puedes decir, levantar la mano y decir, me quiero ir de la casa del domo de la NASA, ¿no? Pero casa del domo de la NASA. Esa es otra pregunta. ¿Lo transmiten? ¿Hay alguna camerita web, dije, registrando? ¿Cámara? No. ¿Y tampoco tienen cámaras para control propio, por decirlo de alguna manera? No, están ahí adentro. Lo ideal, claro, van a tener conexión, por ejemplo, a redes sociales. Muy poco a redes sociales, a internet. Digo, pero claro. Redes sociales sería porque sería en realidad viral, lo que podríamos... No, en redes sociales. Claro, pero es lo que podríamos estar en contacto cualquier persona con ellos. Bueno, la conexión en general a internet va a ser muy reducida. Esto es para acercarlos lo más posible a esas condiciones. ¿Qué dije al principio? Que va a faltar como... un periodo de 10 años, 15, si es que podemos llegar alguna vez a llevar algún hombre a la... Bueno, este fin de semana, sí. Buzz Aldrin, el astronauta que estuvo en la Luna, dijo que la NASA para el 2039 ya va a tener colonias marcianas, que es bastante cercano si lo piensan, el 2039. Y una Me gustó colonia... que dijiste el hombre que fue a la Luna, como que lo asumiste en un momento. pero para que fuera la gente, no fue un fallido. El hombre que viajó a la Luna. No, ¿qué dijo de las colonias? Que en el 2039 la NASA ya va a tener colonias en Marte. ¿Él dijo? Él dijo que él ya no hace nada. Claro. No, creo que tiene como un cargo honorífico. Pero decía, es consultor. Es opinólogo oficial de la NASA. ¿Eh? No 2039. Sé si alguna vez nosotros, lamentablemente, vamos a tener la oportunidad de viajar al espacio. Es algo que me gustaría hacer. Yo lo que me pregunto es, la colonia en la Luna siempre fue lo primero que se prometió, ¿sí? Porque está ahí, la ves. Decís, bueno, vamos, y no te prende fuego como el sol. El tema es que si no... ¿Pero qué haces? ¿Qué carajo haces? Es divertido una semana. Es vacacionable la Luna. Puede es como ser. Mar del Plata. Claro, a la semana te aburrís. No sé. A la semana decís, ok, qué frío que hace, boludo. Yo vamos, te digo. Vámonos. Y se va a complicar. Si el objetivo no pasa siempre. Si tenés en cuenta que a la Luna, supuestamente, porque yo digo que no se llegó... Se llegó con la misma tecnología. Ya a Marte, man, ya pero está. escúchame. Si supuestamente la Luna se llegó con la misma tecnología en cuanto a poder de computadora que hoy tenemos en un celular, ya tendríamos que tener un shopping. Claro, en la Luna ya tendría que haber un Club Med a esta altura. Si hace 40 años se llegó con una computadora que corría lo mismo que un Nokia 1100. Lo que pasa es que no hay nada en la Luna. No hay razón para estar. Pero llevémoslo, poné un sacoa. No hay razón para estar. Esa es la cosa, no hay, es estupidísimo. En su polémica. La Luna es como en sí, que desaparezca, no la queremos. No. Se va a inundar el planeta si desaparece la luna. No, entonces puede ser... nos vamos a apurar un poquito más a buscar a otro lugar. Okay, para tiene arruinar. Sentido. Está bien, ahí te concedo esa posibilidad. Pero les decía, no vamos a tener tal vez la posibilidad de viajar, no vamos a poder conocer la luna, no vamos a poder decir qué frío, me quiero volver. Pero sí tenemos la posibilidad de viajar a Marte de una manera muy simpática y gratuita, porque la NASA nos está ofreciendo desde hace unos días ya y hasta el 8, es decir, hasta el martes de la semana que viene, algo que les va a encantar y seguramente a vos, Leo, te va a gustar porque vas a poder poner Elmer. ¿A qué voy? ¿Galarga? No, Elmer. ¿Galarga? Mer. No digas. ¿Sí? Perfecto. ¿Galarga? ¿Por qué? Porque la NASA nos ofrece la posibilidad de anotarnos en la página web. ¡Anótese, señora! ¡La NASA! Mars. Le ofrece una oferta. mars.nasa.gov y poner nuestro nombre en un lugar en donde dice enviar nuestro nombre a Marte. Sí. Poner nuestro nombre porque el año que viene van a mandar otra misión, así como la de Curiosity, que nos ha traído tantas noticias y agradables fotos donde tuvimos que evaluar si había o no había cangrejos en esas tierras rojas. Vamos a poder enviar nuestro nombre en una nave que se llama InSight, que el año que viene va a estar viajando a Marte para poner un sismógrafo, es decir, una máquina que va a poder medir, un medidor, que va a poder establecer los movimientos sísmicos dentro del planeta rojo. Así que si tienen ganas, pueden enviarlo. La nave supuestamente va a llevar como un conglomerado de papel. Me encantaría la página. Son, sí. Son como las cartitas de Papá Noel. No mandala. Sabemos. Y después va ahí adentro, claro. Está el tuyo. Claro, y vos le vas a poder contar a tus nietos que tu nombre está en Marte. ¿No se llevaron cartas al espacio? Una cosa así. Sí, en algún momento se llevaron cartas. La nave Voyage llevó no solo cartas, llevó música. Llevó toda la... Bueno, es el argumento de Pixel. Llevó unas loaded. Hasta cierto punto no. Llevaron representaciones de la cultura. Claro, es cierto. Y Pixel se las tomó muy a pecho. De hecho, estaba esa teoría de que las ondas de radio, digamos que llevaban, no sé, X programa... siguen viajando por el espacio y en algún momento llegan. Claro. Así vieron Ally McBeal Los de Futurama, los de Omicron Persei 8. Abogada soltera. Con todo se acuesta, claro. Entonces. Sí, supuestamente en algún siguen momento. Siguen viajando por el espacio y en Marte, Curiosity a lo mejor agarra el River Boca en el cual se comieron tres loboteros. Compró en Curiosity compró en una esquina uno de esos decodificadores truchos. Claro, y lo puso puenteando el coso. Pero, digamos, toda esta cosa de Marte es genial, ¿sí? Lo que pasa es que todavía faltan razones para ir a algún lado que no sea la Tierra. Faltan razones, a ver, si estableces un punto intermedio, decís, ok, es como trasbordo, no vas de acá a Japón. Vas de acá a Roma y de Roma hacia otro lado. Bueno, ves, si pudieras poner una base en la Luna, pones un AK en la Luna. Pero no sirve porque está muy cerca. Bueno, pero tenés una atalaya. Una atalaya en la Luna. Claro, la media Luna. Garpa. Okay, fantástico. Por lo menos no va a haber rata en la cocina. Esteban Mancuso dice que sí, que se va constantemente a la Luna. Algo encontraron que yo no sé. El anecdotario. Exactamente. Ceci, para que la gente que le copa la idea de mandar su nombre. Yo voy a mandar mi nombre al espacio. Ceci, ¿cómo lo hago? Rípido. La Luna es como las toninas, no hay nada. Bueno, pero las toninas tiene Santa Teresita cerca. No, las toninas tiene el mar. No ofendamos. Las toninas no tenía unos bichos que se extinguieron en el agua, ¿cómo se llama? Sí, una tonina. Las toninas. Las toninas. Claro, sí. Como su nombre lo indica, se llama Antonina. Ay, bueno, ahora de repente son todos biólogos marinos. ¿Por qué no se cagan? No, pero. ¿Qué sé yo? ¿Qué es una tonina? ¿Cómo es? Es como un delfín. No sabemos, más se extinguieron. No. Googleame tonina. Yo pensé que era como un lobo marino. Es como un delfín. Vamos a buscar. Me gustaría saber. Te digo la página. Por favor, pará. Segundo, radial. Vamos con la página. Manda tu nombre a las toninas. mars.nasa.gov con B corta. Correcto. Ahí van a encontrarse con un banner que dice Send Your Name on InSight, que InSight es la nave que van a mandar el año que viene. ¿Y en qué formato lo mandan? Yo pensé, honestamente, que cuando le ponías el nombre Curiosity, sacaba un dedito robótico y lo escribía como cuando escribís en cemento, fresco. Claro. Rippy. No. ¿Entendés? Entonces después te saca una foto. Eso sí sería copado. Que Curiosity escriba en la superficie de Marte tu nombre, saque una foto y te la mande a tu mail. Mira, ahí sí estaría para mandar Elber. Y vos mandás la larga, uno al lado, y ya rompimos Marte. Y Marte no sirve más. No sirve. Vamos a otro planeta. Vamos a Plutón, que ni siquiera se puede escribir, porque es todo gas. No, lo que completás es como una como un formulario, que es como una tarjeta, que lo que le estás diciendo a la NASA es que ahí va voy tu a googlear yo. Es un delfín. Sí, es una especie de delfín. Ahí está, ahí tenés una tonina. Es como una ballena decolorada. Era una ballena en progreso. Era como alguien quiso hacer la ballena y la sacó 5 minutos antes. Claro, está bien, no perdimos mucho igual. Fantástico. Pará, pero se extinguieron. Dame la razón. No tengo ni idea. No, no hay chance. Esto no es un delfín. Bastante diferente a un delfín. Tonina delfín se llama. Lo estoy viendo en Google en este momento. ¿Por qué veo tonina? Tonina de mar, tonina delfín, tonina chilena. Mira vos. ¿En otros lados del mundo hay tonina? En Chile, por lo menos. ¿Por qué no las traemos? Tonina chilena. ¿Y por qué no las traemos? Importemos toninas. Claro, traerla también, tirarla, sacar el agua. Todo no van a con volver. Tal de no darme hagamos la esto. Razón. Nosotros vamos a escuchar un poco de música y mientras en el corte vamos hablando con Chile a ver si nos manda algunas es toninas. Es un buen nombre para banda, las toninas. Masacre, las niña toninas Dios. Rock. Con nosotros, únete para las orejas y queda como un nerd. Por más que nos cueste aceptarlo, todo lo que nos gusta, los malditos nerds, es un negocio. Siempre para ellos, claro, nunca para nosotros. Y algunas mentes maestras no tan criminales siempre buscan lucrar con nuestros amores. Tenemos algunos secretitos sucios de Marvel, por ejemplo. La Casa de las Ideas siempre supo estar a la vanguardia con muchas cosas, como tener el primer superhéroe que volara antes de que Superman siquiera saltara edificios o escribir historietas para toda la familia como Los Cuatro Fantásticos. Por momentos, la editorial neoyorquina supo hacer muy buenos arreglos comerciales y llegó a ser dueña de Godzilla, Transformers, Conan el Bárbaro y Fu Manchu, pero luego terminaron perdiendo los derechos. De la misma manera, la editorial se ve obligada a tener siempre un personaje Capitán Marvel dando vueltas. Si no, DC puede recuperar el nombre para su personaje, ahora llamado Shazam. Es por eso que Existen tantos Capitanes Marvel con orígenes, poderes e historias distintas. Literalmente, los sacan de la galera. Todos los días un desembarco de conocimiento puesto a tu disposición. Queda como un nerd. Otro servicio gratuito de los malditos nerds. El rock se renueva. El tema del día, ahora, ahora en Vortex Rock. Antes de su gira por Buenos Aires, la banda mendocina Usted Señálemelo lanzó el tercer corte de difusión de su álbum debut y te lo presentamos como tema del día de Vortex Rock. Usted Señálemelo, fusión y fin. Verte ya no es nada. Solo por Vorterix.com. En Vorterix.com ya podés acceder a todos estos contenidos. Un adelanto del DVD de Rammstein en vivo. Guasones en Tenemos Malas Noticias. Mario Pergolini te cuenta por qué quiere un robot. Todo sobre el regreso de Iron Maiden a la Argentina. La verdad detrás de la curiosa muerte del imitador de Justin Bieber. Vorterix.com. Una descarga de rock que se actualiza todos los días. Gigas y gigas de información clasificada y optimizada al alcance de tu dispositivo. Vorterix.com. No se puede piratear. El alma del rock. Comienzo de espacio publicitario. Fueron creados para no fallar. Más rápidos, más inteligentes y más fuertes que todos los demás. Prepárate. Porque no sabrás qué fue lo que te golpeó. 20th Century Fox presenta Hitman, Agente 47. 3 de septiembre solo en cines. ¿Querés ganar plata mientras escuchas esta radio? Concedido. Invertí en plazo fijo del hipotecario y gana guita sin hacer nada. Acércate a nuestra sucursal Buenos Aires, ubicada en la calle Reconquista 101, de lunes a viernes de 10 a 15 horas, y conocé la tasa que tenemos para vos. Banco Hipotecario. Querés ser dueño de tu vida. Banco Hipotecario, sea CUI 30500011072, Reconquista 151, Cava. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar este mes del niño, te traemos el divertidísimo juego Batman Arkham Knight para PlayStation 4 a solo 1.199 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. El infierno se muda a Jeva. Slimnor. Ahora más cerca tuyo. Bandas invitadas de la tierra y animal. Slipknot. 3 de octubre, Estadio Jeva. Entradas en venta en ticketek.com.ar, llamando al 5237-7200 o en puntos de venta. Slipknot. La espera terminó. Produce T4F. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. Las centrales nucleares presentes en Tecnópolis. Núcleo Eléctrica Argentina, empresa perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, está por quinto año consecutivo en Tecnópolis, con una propuesta interactiva y didáctica para toda la familia sobre las centrales nucleares Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Embalse. Además, se brinda información sobre los nuevos proyectos del Plan Nuclear Argentino, sus características y beneficios. Juegos tecnológicos, arte para los más chicos, una promotora virtual que nos cuenta cómo se produce la energía nuclear y consultas con expertos en la materia son algunas de las atracciones que ofrece el stand. La exposición está abierta al público de miércoles a domingo y los feriados de 12 a 20 horas. Núcleo Eléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Fin de espacio publicitario. Conectate. Twitter. Arroba Borderix. Conectate. Transmití. A ver cómo dice el chiquito papá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Maldito Nerd. Solo por Vorterix.com. 20.06 en todo el país y nosotros todavía tenemos un montón de información, como algo que acabo de descubrir, porque se acaba de revelar. Acaba de aparecer listadas en Steam todas las películas de Mad Max, la trilogía original y Fury Road, que es la última, que aparentemente van a ser las primeras películas que el sistema Steam va a poner a la venta. O sea, Steam tiene ya algunas películas como ser Video Games the Movie, tiene esta de los eSports, que realmente no recuerdo, Free to Play, exactamente, y estaría seguro que algún otro documentalito medio independiente tiene dando vueltas por ahí, pero ahora lo que apareció el listado en los servidores de Steam, justamente la plataforma de juegos digitales para PC, son todas las películas de Mad Max, la trilogía original y la última película de Miller, y en un montón de idiomas y con un montón de opciones de subtitulado. No sé, me imagino que sí, que es lo más coherente que se pongan a la venta a partir de mañana, que es el día que sale el juego, el Mad Max. ¿Tiene un subtítulo el videojuego, Mad Max? Sí, Mad Max. Sí. No. Mad Max. Su título es Mad Max. Ok, fantástico. Bueno, mañana es el juego de Mad Max, estamos todos bastante calientes. Ya se puede hacer la predescarga en este momento. Estoy seguro que un subtítulo tiene. Pero aparentemente va a tener también las películas. Esperemos que a partir de mañana. ¿Tienen alguna película descargada en Steam, o sea, adquirida en Steam? Free to Play es también gratuito, no te lo tenés que comprar, pero lo viste a través de... Sí. ¿Lo vieron a través de Steam? Sí, sí, lo vi a través de Steam. Como que no estoy acostumbrado a ir a esa plataforma a buscar una película. Ah, no. Free to Play igual es, la descargás y la ves. Exacto, sí. No hace streaming. No, lo sé, pero digo, cuando pensás en peli vas a otro lado. Claro. Me parece que Steam, sobre todo porque en los últimos... ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? No, el anterior empezó a ofrecer... No, en 2012, si no me equivoco, empezó a ofrecer software. Claro. Este software de desarrollo. Sí, correcto. Y algunos que son para... Tiene algunos de diseño, inclusive. Tiene de diseño, tiene de edición. Empezó a ampliar la oferta de productos. Sobre todo cuando anunciaron las Steam Machines o el Steam OS, como para empezar a posicionar una máquina que vas a tener conectada en el comedor como el centro multimedia. Correcto. Entonces empezar a ofrecer música, poder utilizar todo el contenido que tengas a través de la plataforma. Me parece lo más lógico. Me parece que no es el lugar al que nadie iría a comprar una película, pero Indie Game The Movie durante mucho tiempo estuvo disponible solo a través de Steam. Y la versión en 1080 estaba disponible ahí nada más. No me parece mal, obviamente no es el lugar al que iríamos a comprar, pero... Es cuestión de crear un hábito nuevo, así como Netflix fue en su momento. El problema es que, a ver, es lo mismo que sucede cuando tenés Steam y también tenés Google Games y también tenés Desura y también tenés Humble Store. Entonces se crea una enorme cantidad de lugares donde ir a buscar el mismo tipo de contenido que a mí me agota. Honestamente, yo soy muy pancho y yo sé que tiene que ver con mi personalidad, pero entonces me gusta Steam, me gusta Netflix, porque está todo ahí. Entonces, a veces si hay un juego que no estaba, cuando usaba más la PC, y no estaba disponible en Steam, no lo compraba, porque no quiero aparte bajar el Ubisoft y el Origin. Y si no está en Steam, está bien, después veo qué onda. No es que me voy a morir. Yo me arreglo. Exacto, entonces me pasa lo mismo con... No tendría dos servicios de streaming porque hay un producto que me muero por ver y está solo en Hulu. Que bueno, lo que decía Rippy acerca de Netflix tiene que ver con el acuerdo con Epic que había firmado Netflix por un montón de franquicias, entre ellas de Hunger Games y todas las que nombró, que ahora todas esas se van a ir a Hulu. Porque el nuevo acuerdo, a pesar de que las películas ya están en Amazon, también las saca de un servicio y las pone en otro, y lo mismo va a pasar con las próximas Misión Imposible y demás que forman parte de la distribuidora. Si eso define que un usuario se mueva de un servicio al otro, ese usuario definitivamente no soy yo, porque la verdad es que es complicado mantener todas las suscripciones. Claro, pero depende del contenido exclusivo. Si te sacan Jurassic Park, la serie, a través de Hulu, ¿no migrarías? ¿La serie? La serie. Existe Jurassic Park, la serie, y la sacan solo en un... No va a estar buena la serie de Hulu. Ay, ya la vería, eso. Decile que la sí. La vería, pero no me cambiaría a Hulu. No importa, pero la verías. Le buscarías la vuelta. Mira, si vi dos no te capítulos de Dino Tracks. Claro. Que eran los camiones dinosaurios. ¿Y cómo está? Ok. Pero otra cosa que se puede ver ya es el capítulo de Breaking Bad en 4K. Se puede ver de forma legal y de la otra. Claro. O por lo menos es lo que aparentemente sucedió, que se filtró el capítulo. A ver, hay mucha de la programación de Netflix está disponible en 4K para quienes tengan ese caño tremendo de internet para utilizarlo. Claro. Y el televisor, el hardware disponible, un televisor en 4K, no es mi caso, no lo será nunca. Pero aparentemente... digamos, el contenido en 4K se transfiere de aparato a la tele a través de un HDCP diferente, ¿sí? Que porque tenés un cable HDMI diferente y el HDCP es la versión 2.2 o superior. Uh-huh. HDCP, recordemos que es son las siglas de High Bandwidth Digital Copy Protection o la protección digital. Hay muchos monitores, de hecho, que si no tienen HDCP no te dejaban usar alguna consola, qué sé yo, porque la consola pensaba que estás mandando algún coso para copiar el contenido, una cosa medio histérica. El punto es que este HDCP en teoría era inviolable, y de hecho Amazon y Netflix lo usan para parte de su contenido en 4K. En 4K hay series como House of Cards, y también, obviamente, por un acuerdo con Sony, que está tratando, como todas las compañías que las desarrollan, venderte las cámaras que filman 4K lo más rápido posible, llevaron la serie Breaking Bad a Netflix, y aparentemente esto fue la semana pasada, fin de la semana pasada. Yo lo busqué, por cuestiones de investigación, por supuesto, pero no lo encontré. El primer capítulo de Breaking Bad filtrado en 4K, que pesaría, según la filtración de un grupo que se llama Ion, 17.73 gigas. Ok, tranquilo. ¿Sí? Que es aproximadamente unas, no sé, 50 veces lo que pesa un capítulo en 1080. Obviamente 4K, recordemos que es la resolución 1080, entra cuatro veces en una pantalla 4K. De alto tiene 2160 y de ancho tiene un montón. El doble de 1920. Claro. Ahora no me sale la cuenta, pero son 4. 3840. Ahí está. Ahí tenemos a Rayman. Para eso viene. Entonces, 3840 por 2160 es la resolución. Obviamente tiene su peso. Pesa 17 gigas según la filtración esta. Lo interesante es que Netflix lo único que dijo es: vamos a ver qué onda. Y en caso de que efectivamente se haya filtrado, vamos a ver la posibilidad de mejorar la seguridad todavía un poquito más. Pero lo interesante es ver que este tipo de contenido ya le encontraron la vuelta para ponerlo disponible de forma ilegal. Obviamente, tenés que... De vuelta, si tenés un televisor 4K, significa que tenés un montón de plata. Claro. Y se está pirateando películas para verlas en 4K. Hay una cosa, es como, no sé, la Ferrari a gas, ¿no? El iPhone con tarjeta. Exacto. Es como que hay cosas que no cierran. Cada cual hace lo que se le canta al trasero, pero es extraño. De todas maneras, habrá mucha gente que lo habrá bajado para ver qué onda, ¿no? Para verlo, no sé. No, yo no lo busqué, no lo encontré. Si alguien lo vio y lo arroba, vio en alguna, no lo vamos a denunciar. Yo nosotros. No lo voy a denunciar. Quería ver qué onda para ver cómo se ve. Creo que es que hay un límite, ¿no? 1080p, que son las claro. que todos tenemos, se va a ver de una manera. El espectro de gente que lo haya visto, que al mismo tiempo tenga monitores o teles 4K, debe ser bastante reducido. Es así, el grupito es así. Exactamente. Pero estoy seguro que alguna cadena de electrodomésticos que quiera mostrar esos televisores en 4K... Se lo puede... Lo manda claro. a Gonzo, mirá cómo va. Porque hay en Cabildo hay una que tiene una tele... Esas de 84 pulgadas sí. que son 4K y mandale Breaking Bad. Da para ponerle Breaking Bad en 4K. Y la gente se va a parar a ver. Es un vendeteles. Sí. Vende más que la mariposa. Los pececitos, sí. Esa totalmente. Huevada. Esa es una... Bueno, se usaba mucho 300 para vender teles antes. La película 300, la de Zack Snyder. Sí. Porque visualmente es medio como un espectáculo, sobre todo cuando el DVD y los plasma... Y los LCD eran nuevos. Y se usaba mucho Speed Racer, dijimos, Meteoro, era muy colorida. Exactamente. Pero es verdad, voy a estar de acuerdo con Leo, con que la mariposa y la ranita saltando la laguna es medio como un embole. Sí, yo sí, quiero... sí. Si ponen Breaking Bad... Es un embole, lo admito, pero todos nos hemos frenado a ver cómo se ve y nos hemos quedado claro. una considerable cantidad de minutos frente a la pantalla. El tema es que seamos... ¿Eh? No. Depende de lo que hayas consumido. Claro. Pero sí, yo estoy con Dil. Seamos... ¿What? Y bueno, no me sorprende. No. El tema es que... Ok, lo dijo. Están grabados, están filmados especialmente para eso. Tampoco es la resolución... A ver, es la resolución de la tele. Pero después en la televisión y en el cable y nada va a estar grabado con esa definición gráfica porque eso está hecho a adrede. Claro, de hecho, en la CES 2013 se había mostrado, creo que la Toshiba había mostrado la primera cámara, la primera tele de 8K. Ajá. Y había un video en 8K que lo había grabado la única cámara 8K. Claro. O sea, era todo único y era... Vieron en Japón, quizá conocen esa celebración, no sé qué carambas es, que alguien agarra un gran tronco gigante y se sube gente arriba y se tiran por una ladera. ¿Es tronco? ¿Tronco? No, ni idea. No, ni idea. Bueno, hay una celebración que agarran un tronco y como que lo montan y se mandan por una ladera y un montón de gente cuya vida peligra está ahí. ¡Somos todos unos locos! Bueno, habían filmado esa huevada. ¿En 8K? En 8K. Y desde lejos podían hacer un zoom lo suficientemente claro y nítido como para ver la hora en el reloj de uno de los goma que estaba montando el tronco. Digamos. Podían ver todos sus huesos quebrándose exacto, en tiempo real. En tiempo real. Pero acá Roberto Moreno nos preguntaba en qué cambia. Y cambia la resolución, pero obviamente de vuelta. Tenés que tener el televisor o la pantalla para. Sí, para si no, verlo. Es directamente imposible. Entonces no vas a. Es como el que te vende el televisor de 32 pulgadas 1080p. Llévatelo, que este es más que el 720, claro. Pero no hace diferencia porque por el tamaño tenés que estar súper cerca sentado para ver. La diferencia de resolución, que la diferencia de resolución se da en la nitidez. Claro, no se deje engañar. Le ve más poros a Walter White. ¡Es imposible! Al momento de llevarlo a 4K, digamos, cambian un montón de cosas, la profundidad de color y demás. Ahí también está la avivada de cómo vender algunos productos. El LG G3, Optimus G3, te lo venden como 4 veces 1080, que es por el tamaño de la pantalla. Pues no es un celular 4K, ni filma ni reproduce 4K, sino que está hablando de... del tamaño, justamente. Pero bueno, nosotros no le vamos a decir que bajen y descarguen este episodio en 4K que se filtró. Tal vez le decimos que no los busquen como 4K, sino como 2160, que ahí aparece, pero 2160p, pero no lo busquen. Por favor, esperen a que salga de manera legal. Hablando de cosas así, ¿no? De cosas que no existen, que se van de la realidad. Ayer me sorprendió mucho una noticia. A mí me gusta mucho la robótica. Me gusta ver qué se está alcanzando, qué se está realizando, hacia dónde estamos llegando. Se hacen un montón de robots que no van a ningún lado, por ejemplo. Pero ayer se dio la noticia de que inventaron un androide, crearon un androide, no lo inventaron. Esto no son científicos locos, son científicos bastante cuerdos que están trabajando con la inteligencia artificial. Yo no tengo ni de la no artificial, me vendría bien por ese lado. Pero crearon un androide Pará, que se llama... ¡Pará! ¡Androide! Es un androide con el rostro y la fisionomía de Philip K. Dick, el autor de ciencia ficción, y lo que hicieron fue programarlo para dos cosas distintas. La idea de este androide es que aprenda palabras en tiempo real y de esta manera aprenda también a utilizarlas. O sea, no conoce la palabra micrófono, le enseñás la palabra micrófono y él, haciendo una búsqueda entre los términos que ya tiene y conectado a internet, claro está, asimila la palabra, la entiende, la pone en contexto y ya lo puede poner en uso, ¿no? Muy bien. Entonces lo que se hizo primero fue programarlo para que se autoprograme, digamos. Después lo que se le hicieron fue descargarle todas las obras completas de Philip K. Dick para que tenga como una autoconciencia de a quién se está pareciendo. ¿Quién soy? Exactamente. Puede ser que no, ahí estamos viendo a través de Vortex.com en este momento, eso es el androide, lo que estamos viendo, que es básicamente Philip K. Dick, pero con el cerebro abierto y un montón de cables saliendo del mismo, conectado a una tablet, por eso los cables. ¿No le podrían haber puesto una camisita y una cosa? Lo peor que le pusieron fue el nombre, que lo llaman cariñosamente Android Dick, por Philip K. Dick y por Android, pero Android Dick también es un juego de palabras bastante obsceno o poco amistoso, por decirlo pero de alguna manera. La cintura para abajo. No, bueno. Lo hicieron. Pero los que lo crearon, sí. ¿Cuál es el tema de todo esto, lo que les estoy contando? Que él no solo, bueno, al haberle descargado las obras completas del autor, si le hacen una pregunta de cualquier libro, pero le haces una pregunta, si querés, analítica de un libro, ajá, él puede buscar dentro de la obra y responderte. No te dice, esta frase está en la página 40 de tal libro. Yo le digo, ¿quién es tal personaje? Y me lo vas a ver responder de la misma forma que si yo le pregunto, ¿qué habrá querido decir? Exactamente, porque como aprende en tiempo real asimila, buscando en internet cómo transformar, cómo poner en contexto la respuesta. Excelente. Te puede dar una respuesta así, una conversación, puede mantener una conversación. ¿Por qué? Porque la noticia viene a esto. Le hicieron el test de Turing. El test de Turing, ya les hemos comentado en otras oportunidades, es una prueba creada por el matemático Alan Turing, creo que sí, era. Sí, señor. Que lo que decía era que si una computadora puede convencerte de que no es una computadora, es capaz de pensar, de pensamiento. Ahora, Turing aclaraba, esto es algo que no hemos aclarado, es algo que yo inclusive fui entendiendo más adelante, que una computadora sea capaz de pensar no significa que es capaz de pensar exactamente como nosotros, sino lo que quiere decir Turing es que tiene la capacidad de crear un proceso similar al pensamiento, pero tan similar como lo puede hacer una computadora. No es que tiene un control total de sí mismo y es como Terminator. El tema es que dentro del test de Turing, que pasó, que aprobó, podríamos decir, que se confirmó que es capaz de tener inteligencia, este robot, este androide, le fueron haciendo preguntas y en un momento le preguntaron, ¿crees que los androides un día dominarán la Tierra? Y él, en un léxico, cuando digo él, digo el robot, en un léxico totalmente relajado, le dijo, esa pregunta me la hacen todo el tiempo, yo no soy un Terminator, porque en el tiempo que tuvo para aprender todos los términos y surfear la internet, se apropió de la identidad y del conocimiento de la cultura popular de las películas de Terminator, dijo, yo no soy un Terminator, pero vos me caes bien, así que el día que los androides dominen la Tierra, a vos y a otros tantos que me cayeron bien, los voy a meter en un zoológico para personas. Esa fue la respuesta del robot. El robot dijo que iba a crear un zoológico para personas y ahí poner a la gente que le cae bien el día que las máquinas dominen la Tierra. Llegue el día que las máquinas dominen la Tierra o no, que haya tenido esta chispa casi de ironía el robot, la verdad que habla de un avance bastante amplio en la inteligencia artificial y, ¿por qué no?, un poquito de miedo, ¿no? Ya viéndolo, como lo pueden ver ustedes en Vortex.com, que es virtualmente una persona, es virtualmente Philip K. Dick, como les decía, con el cerebro completamente abierto. Ahora no están haciendo ninguna toma de atrás, pero bueno, como lo de atrás de donde lo están viendo, le salen un montón de tablets conectadas a la tablet, que sería su cerebro. Estamos llegando, siempre jugamos. ¿Cuánto tiempo es divertido hablar con este bicho? Tipo, ¿y Philip K. Dick? Una respuesta divertida. Y otra vez, otra respuesta divertida. ¡Aburrido! Ok, bueno, me voy a tomar algo. Creo que quédate acá porque sos un robot. Es como los niños, ¿viste? Que los niños son divertidos un rato y después decís, bueno, ya está. Es divertido mientras le podés enseñar palabras, insultos, claro, boludo. Si, boludo. Si no me responde galarga, no me sirve. La semana pasada, perdóname, Ricky. No, por favor, continúa. La semana pasada se conoció también que estaban desarrollando una tecnología y que ya habían empezado con algunos robots que podían asimilar información leyendo, por ejemplo, una receta de cocina. Y esto es, lo digo respecto a lo que hablaba sobre cómo son las inteligencias artificiales. Hasta el momento vos le cargás información al robot y el robot después la implementa, digamos, la utiliza. Empezaron a crear estos androides que pueden llegar a proporcionarse información por sí mismos. Digamos, si nosotros leemos una receta de cocina y dice mezclar, no sé, la harina con el huevo y la leche. Qué poco que cocinamos, ¿eh? No se te vino ninguna. No, la iba, hoy a la tarde estuve haciendo relleno para hacer una tarta de acelga. El pedido ya sale como loco. Pero si yo llego a decir mezclar la acelga con ya es más complicado. Pero supongamos, ¿no? Cortar en juliana el morrón, ¿no? ¿Qué hacemos todos? Agarramos un cuchillo y hacemos el corte en juliana. ¿Qué hace el robot? No puede hacerlo porque no sabe el proceso de que cortar significa agarrar un cuchillo y proceder. Entonces, a partir de que están implementando este sistema o esta metodología con las nuevas máquinas, los robots empiezan a incorporar la posibilidad de lectura de recetas, por ejemplo, y de saber que si dice dar vuelta a la tortilla, agarran el utensilio correspondiente y no lo hacen de otra manera. ¿Lo dicen con Elie también? Tortilla. Sí, ¿y utensilio? Mirá así vos, son el futuro. Pásame los utensilios para la tortilla. Si un robot me dice utensilio, ahí sí me pongo nervioso con el tema. Y con la cara de Philip K. Dick. Todo lo que asimilan lo pueden subir a internet y compartirlo con otros robots que están implementando la misma tecnología. Entonces se enseñan entre robots. Claro, es un Facebook de robots. Hacen como upgrades, digamos, pero compartidas. Eso está también interesante. ¿Los robots intercambian recetas? Ya son mi tía. No. Ya ganamos. Porque ya pasaron, ahora tejen. No, ya está, se volvieron unos abuelos. Intercambian las enseñanzas, digamos, decir, sí, les. Ok, Julián es así, capo. Claro, eso exacto. Mismo. Está bien, sí, estamos seguros, no hay drama. Fantástico. Vamos a escuchar un poco de música. Esto es Incubus Trust Fall. Sí, ya volvemos. Si los robots nos dejan. Across the night. Si no puedes con nosotros, únete para las orejas y queda como un nerd. Para que los oyentes marvelitas no se enojen, tenemos que confesar que DC Comics tiene varios esqueletos escondidos en su armario y otras cosas un tanto más ilegales también. Por algún motivo, la ahora ex editorial neoyorquina solía tener una fijación no sana con las drogas, mientras que en una oportunidad hicieron una gran historia antinarcóticos que le valió el reconocimiento de toda la nación y hasta una llamada del presidente para felicitar a los artistas. La casa de Batman y Superman también se despachó con historietas donde, por ejemplo, existía el superhéroe hippie Brother Power the Geek, quien solo existió en dos tomos tras ser cancelado por tratar como algo positivo a las drogas recreacionales. Luego de este detalle, para recordar que estaban tratando con un tema negativo, inventaron dos villanos que abusaban de las mismas. El primero, bastante verosímil, era Snowflame, un psicópata que recibía poderes tras consumir cocaína. Pero el peor de todos fue Floronic Man, un villano de Batman hecho enteramente de marihuana. Pero no se preocupen, si esto les parece turbio, tengan en cuenta que durante un tiempo Super Chica estuvo de novia con su caballo. Todos los días un desembarco de conocimiento puesto a tu disposición. Queda como un nerd. Otro servicio gratuito de los malditos nerds. Again, to my chagrin, I'm getting sick and tired of feeling sick and tired again. I tried to write, cause I got the right to make it look as if I'm doing something with my life. Got to find a vein, it's always the same. Another dream to ease the panic and the suffering. I woke up again, drank the Ganga. Again to my evil.

Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición agosto. Mosqueteros del Real Estate. Tres emprendedores inmobiliarios argentinos sueñan con crear una UTE para desarrollar proyectos de mayor envergadura. Cómo conseguir financiamiento extranjero sumando experiencia y recursos. Además, Emirates, una aerolínea sustentable. Las automotrices apuestan al mercado local. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedile en tu kiosco. El invierno se muda a Geva. Slipknot. Ahora más cerca tuyo. Bandas invitadas de la tierra y animal. Slipknot. 3 de octubre, Estadio Geva. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Llamando al 5237-7200 o en puntos de venta. Slipknot. La espera terminó. Produce T4F. Fin de espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. A ver la princesita como dice mamá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno pan se hace, pero nerd se nace. Maldito nerd, solo por Vorterix.com. Nos preparamos para ir cerrando este programa de lunes con todo lo que nos queda, todo lo que nos va a quedar afuera también, pero entre robots, viajes al espacio y todo esto, también nos quedan ahora aviones con rayos láser, porque sí. Eso es el invento que todavía no teníamos. No exactamente, Rippy, pero sé que tu deseo en algún momento se va a hacer realidad. Totalmente, manejado por robots. Todavía no es muy legal. Phyllis Kadik robots. Me copa. Hay un temita de legalidad ahí que hay que resolver, pero cuando lo resuelvan vas a ser el primero en enterarte. Hablamos de una compañía de aviones, eso sí, la compañía Boeing, que todas la conocen por sus increíbles aviones 7, ¿no? 4-7, ¿no son? No, me parece que no, pero no importa, ¿quién da más, no? Me gusta, sí, son 7-4-7, pero me gusta el... 7-4-7, tiene un par de 7 también. Está el 777 o estaba. No te voy a reconocer, Leo, porque si vos hubieras dicho que la Tonina era como un delfín, yo en este momento estaría diciendo que 747. Con ese concepto, todo es un delfín, pero de distinto tamaño. Una tuna es como un delfín, sí, pero de diferente forma y tamaño. Una ballena es como un delfín, pero un poco más grande. Ok, todo es un delfín. No funciona así. No puede ser todo un delfín. Está bien, Leo. Vamos a dejar esto. Son peces, obviamente se van a parecer. Son mamíferos, no son peces. El delfín es mamífero, el resto... La tonina también. ¿La tonina también? Sí, bueno, y la ballena también. Este pero quiero decir, todo lo que vive bajo el agua se parece ahora dentro de todo. Ahora todo es un mamífero. La tortuga no es como el delfín. Dentro de todo se van a parecer, porque son muy similares en su... ¡Basta! Vida, ¡dije no basta! Julio Verne está pidiendo, criminal. Por favor, no, que dejemos bueno, este Julio tema. Verne, sí, bueno, más o menos. ¿Sí? No. Para mí son muy parecidos, entonces no podemos definir el delfín como la base. ¡Cambiame la música! Bueno, pero no tienen rayos láser los delfines. No tienen rayos láser. Lo que sí tiene rayos láser es un nuevo dispositivo que se transporta en 4 valijas y que está ya desarrollado por la empresa, insisto y vuelvo con el término al principio, por la empresa de aviones Boeing. Y en realidad este dispositivo busca terminar con los fatídicos drones que se meten por todos lados. Nosotros ya hemos conversado innumerables cantidades de veces. No creo que sea la última que lo hagamos, de hecho, tampoco, porque desde el momento en el que se crearon los drones y que estuvieron al alcance de cualquier persona, por precios incluso módicos, Amazon, que quería utilizarlos para poder trasladar paquetes y que sea mucho más económico, de hecho, el viaje cuando vos te comprabas algo por esa vía, y también algunos curiosos que los aprovechaban para mostrar con algunas cámaras un poco intrépidas la vida de vecinos, y vos veías que a tu vecino le estaban entrando a la casa con un dron, le estaban entrando, digo, en realidad era el dron el que con una camarita le estaba mostrando al resto del mundo lo que estaba pasando en ese lugar. La empresa Boeing lo que desarrolló es una máquina que con un radar puede seguir al dron y lo puede hacer caer en exactos 3 segundos. ¿Esto qué es? un seguimiento, como decía, por radar, pero después con un disparo láser, algo que quería Rippy y estaba pidiendo por favor que pasara, acá es el momento del láser, Rippy, por medio de diferentes elementos con los que va contando esta máquina. A ver, no es que está a la venta y que cualquier persona se puede comprar, porque ya lo veo Leo contando los centavos a ver si le alcanza para entrar a derribar drones. No es que cualquiera se lo puede comprar, sino que serviría para limitar el acceso de los drones a lugares, por ejemplo, como el Pentágono, la Casa Blanca, esos lugares en donde es ilegal, obviamente, el ingreso, pero que igualmente algunos se atreven a hacer el paso y el paseo con el dron, y después, obviamente, ateniéndose a las consecuencias, ya no importa, porque lograron en realidad hacer el infranqueable paso. ¿Qué es lo que hace esta máquina vía láser? Lo que tiene por medio de este desarrollo que ha hecho la empresa Boeing es un refrigerador de agua, un controlador de rayo y un láser de fibra de 2 kilovatios. Con esta mezcla, digamos, hacen la receta perfecta para tener un láser que a 40 kilómetros de distancia, la máquina desarrollada del dron lo puede seguir por medio de su radar y derribarlo. En general lo que hace es empezar, como lo estamos viendo justo ahora por Vorterix.com, derribándolo en un lugar, digamos, en la parte superior de lo que sería el dron. Puede ser tanto los que parecen aviones, como es el que estamos viendo en este momento, como aquellos drones que también son por ahí los más conocidos, los que tienen como 4 o 6 patitas. Lo importante, ¿podemos desarmar esto y ponerlo en una pistola y tener una pistola de rayos? Sí, igualmente esto, recordemos que para funcionar de esta forma necesita un equipamiento lo suficientemente grande como para que no te entre en una pistola. ¿Podemos entonces tener una mochila como la de los cazafantasmas y tener una pistola de rayos láser? Sí, podemos. ¿Es ilegal? Sí, también. Pero podemos. También ¿cuál es la jurisdicción del rayo láser? Es decir, si yo voy por la calle con un arma sin licencia y digo licencia escuchándolo de la tele y las películas, ¿no? Pero no la tengo registrada, ese arma a mi nombre. Pero si salgo con un rayo láser, ¿dónde voy a registrar un rayo láser? Si es un rayo arma, láser. Una pistola de no, rayos. Si es un arma no es el rayo láser. Letal, deberías tener su permiso de portación. Claro, su permiso. Pero ¿está el ente regulador de rayos láser? Sí, debe ser el todavía mismo no, de las armas. Por lo menos acá no. Qué lindo. Yo quiero vivir en un mundo donde exista ya hay eso. Hay gente que ha hecho armas de rayo láser, entre comillas, con el láser de un Blu-ray. Por ejemplo, hay videos dando vueltas por internet donde un salame explota globos, pero te puede explotar el globo ocular, si quiere, con el rayito ese. Que no sería muy pero feliz. Este, si lo podemos armar con una mochila símil cazafantasmas, me empieza a interesar un poquito más. Claro, ¿sí? Recordemos que tiene que estar en manos responsables. Bueno, no son las mías, pero lo interesante es que... Por ahí sí la de los que, cazafantasmas, pero no las nuestras. Pero no necesita un gran aparato, y es un rayo láser. Se transporta y podemos hacer cualquier cosa. 4 valijas, y necesita eso que te decía recién. Ahora, que hay gente que ya empezó a hacer su listado de argumentos en contra de que funcione una cosa así. Por ejemplo, dicen que con algunas condiciones meteorológicas se complica la utilización del radar y la conexión entonces del punto láser, digamos, del poder de la máquina hacia el dron en sí, porque si ese día hubiera mucha niebla o estuviera nublado, se complicaría la localización. Entonces, por ahí lanzarías un láser medio difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que todavía hay que corregir un poquitito más, hasta que se empiece a usar masivamente. O sea, a ver, ¿cuándo empiezo con mi negocio de cartelitos de, en lugar de cerca electrificada, ojo con el rayo láser? Ya tengo que cambiar, ¿sí? Ah, en vez de que, inclusive en vez de que estén los alambres. Ya pasé con, no tiene estéreo, ya pasé por cuidado con el perro, ahora estoy con lo de cerca electrificada, que es como el boom del momento. Claro. Y necesito saber cuándo adelantarme a la gilada, ¿no? Con el de no rayo láser. No nos olvidemos 10 años. Claro. No, mucho tiempo. Sí. Seis años. Ni en pedo. Tres años te digo y ya están. Pero primero, antes de que se implemente la tecnología, va a ser caro para tenerlo de forma orgánica para ir a Easy y comprate el tender de rayos láser. Hay que regularlo, además. Pero por eso el cartel va a ser muy lucrativo, porque sale barato, pero se lo vendo a ricachones al pedo que tienen sus rayos láser. Pero 3 años, sí, el rayo láser. O sea, esto va. No voy a coartar tu imaginación. No, a ver, esto es exponencial. Bueno. O sea, los drones se masificaron hasta cierto punto. Correcto. Entre 1 y 2 años atrás. Uh-huh. Y ya hay legislación, y ya hay formas de defensa, y ya empiezan a entrar a las prisiones, y la gente de las prisiones, contamos otro día, están pidiendo presupuesto para estas boludeces, ¿sí? viene un dron con droga, ¡pum! Me quedo con la droga, bajé el dron. Ganamos todos. Entonces, 3 añitos y ya empiezan los sistemas personalizados de defensa. No sé, Schwarzenegger, que tiene su casa en Malibu, no quiere drones, lo tiene. Los NSYNC, que tienen su casa en Beverly Hills, no lo tiene. No sé si va a ser tan, tan así masivo, ¿eh? Porque como es un arma peligrosa, no solo contra los drones, sino contra otra persona, es algo parecido a lo que decía Rippy. Dispara para arriba nada más. No, no dispara solamente para arriba. Si torcés la máquina, también dispara para allá. No, pero pues esto está automatizado, Ceci. Por favor. Me extraña. Araña, pero por favor. Me extraña, esto araña. Automatizado. 3 años. 3 años y tenemos los rayos láser. Bueno, apostemos todos y, al y centro de la mesa nuestras monedas. Acá dice, es simple, se hace un dron espejado y a la mierda el Boeing que le dispara. Bueno, ¿ves? Hay un montón de gente que está empezando a proponer alternativas. Es como los porque... que tapas la patente. Exacto. Tiras... Uy, justo me quedó un cordón saliendo del baúl. Los que le ponen tapan... el CD creyendo que así evitan la fotomulta, está bien. ¿Que así no le evitan con el CD? Tengo entendido que no. Y depende cómo le nunca pegue el flash. La idea de eso es reflejar el flash de la cámara. Odio por eso la gente también que lo hace. Es ilegal el acrílico a la patente, que son como la caja de los aparatos, viste, que te llevas colgada del cuello, pero para luego. Cuando ves el que tapa la patente, ¿le sacás foto y lo denunciás? No, solo pienso que es tipo estúpido. Claro. Nada. Soy buen ciudadano, pero tampoco me meto en la vida de los demás. No está, no, claro. No está arrastrando un nene no con es el auto, trabajo. Está tapando si está la patente. Si está con el auto estacionado en una rampa para discapacitados, para personas con discapacidad, sí. ¿Le sacás una foto y lo denunciás? Ahí sí, porque ahí estás sacó, perjudicando a terceros. Con y encima lo del tiene tapada no. La patente. ¿Le sacás la foto y le rayás el auto por doble falta? Bueno, por acá por Belgrano... doble amarilla. Claro, doble roja. Amarilla roja. No sé si la persona es de Belgrano, pero en Belgrano se ve mucho de los autos estacionados sobre rampas que les pegan un calco, que dice, yo soy discapacitado y por culpa tuya no pude bajar por la zona que tengo designada. No sé si será de Belgrano, pero lo he visto mucho ¿no le en esa zona. En toda la puerta para que... Sí, no, es un scratch enorme, sí. Claro, pero para que vos veas que es difícil pasar también claro. A tu auto ahora. Yo creo que hay que rayármelo. Sacarle la foto sacarle la foto, uh-huh. Mostrando que claramente fue con una clara intención de castigarlo por su falta. Porque nadie no sabe que está la rampa. No, eso o sea, es intencional. ¿Sí? Ahí sería útil tener los rayos láser. Salís a la a calle 40 con eso. Kilómetros podés entrar a ¿cómo se? Escrachar personas, ¿no? Desde bueno. Lejos con el láser, así quedas guardado. Autos, no personas. Obviamente. No. La violencia me ha ganado. Pero mencionamos no, mucho Casa Fantasmas en esta charla de drones y rayos láser, a que le agradecemos mucho a Ceci por la no, información. Por y no sé si escucharon o leyeron por qué Bill Murray finalmente accedió a participar de la película de Cazafantasmas, esta nueva película que se está filmando con el equipo completamente femenino, que le habían pedido un cameo a Bill Murray desde hace mucho tiempo y él constantemente decía que no, había dicho no voy a ser parte de esto. Pero ahora finalmente sí va a participar por la película. ¿Escucharon por qué? Porque es una histérica, es un viejo loco. Las dos se suman, pero bueno, voy a ahondar en la información. Tiene pinta de viejo loco igual. Totalmente. Bueno... Loco no solo es el término, sino que dijo, finalmente lo pensé. Lo pensé por meses, lo pensé mucho tiempo y dije, si yo no participo de esta película, seguramente obtenga malas calificaciones y las chicas no se merecen que su película tenga una calificación baja solo porque yo no estoy. Así que voy a formar parte, así los críticos no se sienten condicionados a afectar el trabajo de las actrices. Es un buen samaritano. ¡Qué claro, divino! Qué ego, pero gigantesco que tenés que tener para decir eso. ¿En qué momento Bill Murray se volvió un favorito de la internet? Cada día. No, ¿en qué no? Porque hubo un momento en el que Bill Murray era un tipo que tenía películas buenas y graciosas sí. Y de repente se volvió un favorito de la gente a la altura de... ¿Sabes cuál es el momento la exacto? La vida de Steve Zissou, ¿esa se llama? ¿La de Wes Anderson es? La que se metía abajo del agua, la que era... Sí, correcto. Persona. No la recordaba por ese nombre. Y después hizo Zombieland. Para mí se convirtió en un... de la internet en Zombieland, justamente. En el momento que hace de sí mismo en Zombieland y habla mal de la película Garfield. Y de ahí de repente se volvió como un ícono de la internet y es lo más copado del mundo. Es viral en redes sociales. Y mirá qué loco. Y no, mirá cómo aparecen cosas y nunca se peina. Qué divertido. Ajá. Yo creo que su carrera rejuveneció con Lost in Translation. Enorme película. Porque realmente hasta Perdidos en Tokio... Hasta Perdidos en Tokio nadie se acordaba que Bill Murray estaba vivo. Siendo sincero. Estamos hablando de una película igual del 2005, 2004 más o menos. Y después cuando hizo Zombieland se presentó a sí mismo a un público mucho más joven y se hizo memeizable, se hizo GIF, en ese momento Bill Murray. Pero tampoco tiene otra película, si no decís Garfield, película de la que él mismo se burra, no tenías una película donde el público joven pudiera reconocerlo. Porque desde Cazafantasmas no había estado en otra película popular, por decirlo de alguna manera. Tiene una carrera impecable, los sketches de Saturday Night Live cuando él formaba parte del equipo son los más graciosos. No estamos hablando mal de él, pero como decía Leo, se volvió un viejo un poco loco en algún momento. No un viejo loco. Excéntrico. Excéntrico. Se comió su propio ego. ¿Tiene con qué construir y con qué alimentar el ego? Ok, vamos a decir que sí. Pero me parece que este comentario de voy a participar de Cazafantasmas para que después no hablen mal de las chicas porque yo no estuve, cree no mucho existir, de sí mismo. Claro. Otro viejo al que se lo comió la locura es a Jack Nicholson, por ejemplo. Se lo comió la locura, se volvió loco, pero el loco malo, no el loco divertido. El loco raro que decís, no lo invites a la ¿Hizo fiesta. Algo recientemente que justifique esa afirmación? No había, no se le tiró a la sí. chica de Hunger Games. ¿Y eso es locura? Dale. Sos un viejo verde. Es, no me importa Jate nada. No, eso es locura, eso es viejo loco. Tengo entendido y yo no entiendo nada, así que tenga entendido esto no significa mucho, pero que Jack Nicholson medio que lo hace el papel de loco, porque en un momento se fue construyendo ese papel claro. de su viejo loco y él lo mantiene como para también estar fresco un poco es parte de en su las mística. Redes sociales. Claro, mantiene una mística que en realidad no es tan loco. O quizás lo es, pero la exagera un poco para generar esta respuesta sabiendo que él es Jack Nicholson y puede hacerlo. Los que lo conocen como Tito saben que en el fondo Roberto... tienen sus días, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestros días. Este fue el de hoy, ahora, este lunes. Ahora que lo ve sí, la película. Leo. En Los Ángeles de Charlie, él hacía de Bosley, en la primera. Sí. Y en teoría en la segunda pasó a ser un hombre afroamericano, no me acuerdo el nombre, es un comediante conocido. Sí. Creo que falleció, pero ese comediante... Puede haber fallecido. Trabajó en Ocean's Eleven, era el que conseguía las camionetas. Y era el padre de la novia de Ashton Kutcher en esa película, que el chiste era Ashton Kutcher sale con una chica de color. Era un monstruo, sí, era una película... ¿Bernie más. Mac? Sí, Bernie Mac. Bernie Mac, ¿sabes? Y aparentemente la onda era que en la primera película, no sé si les manoteó la nalga a las actrices, o se les tiró, o les decía obscenidades, o era cualquiera en el set, Bill Murray, y por eso para la segunda le dijeron... Muy rico todo, Bill, pero sos un asco. Entonces no fue y lo cambiaron por Bernie Mac. Ese es Bill Quizás Murray. Quizás hizo echar. Espero. Porque si no, es un asco. ¿Entendés? Pero, qué sé yo. Por ejemplo, se ríe de Garfield en Zombieland. Sí. Pero Garfield 2 veo que él también le puso la voz. No, claro, él parece. ¿Por qué se ríe de las dos? Se tendría que reír de la 1 y reírse del que fue y agarró la voz en la 2. Las expensas hay que pagarlas siempre. Está después loco. Te haces el un loco. Viejo loco, listo, chao. Pero bueno, ese es el veredicto de los malditos nerds que se despiden. Hasta mañana. Ahora viene Dani Jiménez, el señor de la noche de Vorterix Rock y sus delicias de un charlatán. Les agradezco a todos por habernos acompañado de aquel lado de la radio y la compu. Lo mismo para los de este lado. Nos vamos con The Offspring Coming For You y nos vemos mañana con los lanzamientos de la semana que vuelven con todo. Malditos nerds. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Se nace.